Me parece que es oportuno que les diga que yo en este curso estaré solo ya tres clases, por lo menos que no haya más complicaciones, pero bueno, que yo soy el caso de esta preparación, el 5 de mayo y el 12 de mayo. Entonces no aceptó Si sí, sí, no podremos pensar nunca, entonces no se lo acabaría de aprender. Ahora es bastante peor. Dice, es imposible. No se puede vivir lo que es una reunión de menos en la vida del cristiano. Tiene tanta fe de lo que era el aumento de la gracia que viene en el sacramento de la Eucaristía, el sobre el pecado recibido por las divinas disposiciones, que no quiso pegar aquellos favores de la misericordia. Y la persona como yo tenemos como debe de ser. Pero bien, como saben ustedes que cosas suyas sobre esto, de los términos trabajos del corazón de Jesús y del ministerio cristiano, que son, por ejemplo, cosas publicadas en el mensajero del corazón de Jesús, entonces, contenía esto muy, muy sentido. Es notable pensar también una cosa. El santo que existe en una luz, cuando se publicaron los escritos, había una carta que decía que seremos en la vida eterna, no de Eliseo, seremos civilizados. Cuando no somos en esta vida, desde el bautismo. Pero ahora, pues bien, ahora no recuerdo qué pusieron, porque esto se corrige. La primera cuestión de las cartas, la censura eclesiástica, no sabía. El profesor Pondes, que es un profesor de historiador de particularidad, que a veces no acierta tanto, pero que ya se acierta muchísimo, que es lamentable que algún teólogo pensase que no se podía decir. Que seremos cristianos, y si coche, esto es esencial en el Nuevo Testamento, y no, tanto con él. Y así está la cosa. Un impacto negativo, no una doctrina, sino una carencia de doctrina, a la hora de atención a la tradición artística, pues claro, sobre todo eso, esto va a ser eso. Había llevado a la palabra. El lenguaje, la misma predicación, la unidad de esta cosa tan esencial, que es el cristiano, es el Hijo de Dios, de verdad, está en la carta de San Juan, que es lo que amó a Dios, nos amamos y somos de Dios. Y San Juan dice una cosa, vamos a entrar con el tema de ahí. Todavía no se manifiesta lo que somos, no se manifiesta. Somos la última fe, lo creemos, y en la última fe lo podemos y hemos sentido la experiencia de la vida cristiana, la vida mística, en los grandes contemplativos, esto está sentido, asumido y expresado. Pero no se manifiesta lo que somos. Cuando se manifieste, seremos semejantes a Dios, porque veremos lo que es. Lo que yo quiero notar es lo siguiente. ¿Qué es la obra natural? Pues la participación de la divina naturaleza, dice el Pedro Picota. Es ser verdaderamente hijo de Dios. Es estar injertados en Cristo como los sarmientos en la vid. Es que viva en nosotros, en las tres personas más que misma divinidad, que no sea enviado el Espíritu Santo en nuestros corazones, por lo cual amamos a Dios con el espíritu de hijos, con el espíritu de hijos y enviados en nuestros corazones. Es esto, ser cristiano. Y esto si se manifestase en Dios, lo veríamos. Cuando se manifieste, veremos en Dios cada carácter. ¿A qué tiene el hombre natural? El hombre natural es una comunión de vida con Dios, con la misma vida que tiene. visión beatífica, que es esencial para la felicidad eterna. La visión beatífica no es un conocimiento conceptual, discursivo, un saber de cierto que Dios es y que todo es excesivo, ¿no? Es una inmersión, nuestra conciencia misma está, ¿no?, misteriosa, dulce, gloria, está, diríamos, inmersa en Dios. Vemos a Dios, diríamos, somos inmediatamente conscientes de ser bien infinito, estamos inmersos. Entramos en Dios y lo vemos. Y dice San Pablo que esto se manifestará cuando se manifiesta lo que somos. Porque a esto tiene que partir la humanidad. El Dios natural se glorifica en la contemplación cara a cara de Dios. En cuanto pasamos a vivir en plenitud perfectamente la vida divina. Es una venida. Todo el lenguaje del Evangelio ha venido para que tengan vida. Es como el padre viviendo un niño, yo unido con el padre, el que me come, vivirá por mí, por la vida. La Eucaristía es la simiente permanente de esta participación de la vida. Estamos insertados, revestidos de nuevo, renacidos de nuevo en gracia y santidad. Somos templos del Espíritu Santo, somos miembros de Cristo, vivimos una vida divina. La vida divina tiende finalmente a plenitud en la felicidad, en la visión de Dios cara a cara, que es lo que será cuando se manifieste. Ya somos llamados y dispuestos por la gracia a ver a Dios tal como es, a vivir de su misma vida. Ya somos ahora desde que nos bautizan. Y la manifestación plena de esto es la visión beatífica. Entonces, vamos a hablar de primera vez ahora. Y porque hay esta comunicación de vida, inmediata, inmediatamente viviendo de Dios mismo, de su misma vida, por esto, porque si no hubiese comunicación de vida, no podría haber entre Dios y la criatura amistad, un universo de respeto, una relación de justicia, una especie de amor. La atracción, ciertamente, la atracción, etc. Pero hay el amor de caridad del hogar, de un amor de amigo, de hijo, de esposa, esposo. La intimidad a que estamos llamados, que será en plenitud en una vida eterna, en condición de Dios cargada, y se incoa en esta vida en la gracia, y se expresa en la intimidad, en una experiencia mística, etc. Es una vida que es más íntima que el matrimonio entre los esposos, más íntima. Somos más que Dios en comunión de vida que un hijo de su padre, ¿no? Porque aunque nosotros no somos hijos naturales de Dios, que somos el hijo unigénito de la tierra, ¿no? Pero la adopción, en el sentido evangélico, no es extrínseca, es una cosa interna. Hay una comunión de vida donde auténticamente las afirmaciones, los espectáculos que acompañan esto, es que somos un solo cuerpo con Cristo, que Dios echó hombre para que vuelva a ser Dios, hemos implantado en Cristo, insertado en Él, que hemos renacido por su muerte y su resurrección en Él, y en esta comunicación de vida se funda que el amor de caridad de abogado es un amor de amistad, ya se te parecía los sinónimos. De la mente somos hijos de Dios. Cristo se ha hecho nuestro hermano, como en un caso de nosotros, insertado en su divina filiación. El Espíritu Santo vive en nosotros. Y estamos llamados a una intimidad que supera todo el mundo, el matrimonio humano. Esto es lo que la revelación nos dice: una comunión de vida. Y todavía vamos a decir otra cosa que tiene que ver con lo que San Juan decía: ya somos así, no se manifiesta lo que somos. Cuando se manifiesta, seremos como Dios, porque le veremos por lo menos. Pero ahora llamamos verdaderamente a lo que existencia. Es en nosotros la cadena de Dios, dice San Pablo. Existencia. Esta nueva vida, nos transforma sustancia nuevamente. No conocemos ese hombre, pero queremos un nuevo nacimiento. Y este fe está muy bien definido, muy bien enseñado por los doctores escolásticos, algo que ahora desgraciadamente está de moda criticar. Que esta inserción nuestra de Dios, que las divinas personas habitan en nosotros, se causa evidentemente por Dios, con una misteriosa cualidad que va a mirar con la esencia misma del alma, una misteriosa cualidad que nos cambia a los participantes de la vida. Hay una gracia creada que es una cualidad del alma. Una gracia creada es causada evidentemente por Dios en nosotros, pero esta cualidad, que diríamos precedentalmente, categorialmente, es como una cualidad, pero una cualidad misteriosa, que Santo Tomás define en algún momento como efecto de la presencia de la divinidad del alma, una cualidad que nos hace capaces de tener a Dios, de tener a Dios, tenerlo a nuestra disposición. Pues dije yo que propongo misión de las invisibles, de las divinas personas. Tenemos el Dios de Dios en nosotros. No solo vino visiblemente nacer entre 20 y vivir 30 años, 33 años como en el grupo, sino que es enviado invisiblemente a nosotros cuando somos regenerados por la gracia, y cada vez que se produce en nosotros un aumento de gracia por los sacramentos, por el mérito de nuestros errores, que aumenta la gracia. Esta posesión de Dios, que es el Espíritu Santo, es posibilitada porque Dios ha causado en nosotros una cualidad que nos transforma internamente en una gracia que da, una cualidad que es la gracia santificante. Pero de esta gracia santificante, así como es transformante de la sustancia del alma, así como de la sustancia del alma emana en físicamente de ella, las facultades, el entendimiento de voluntad, etc. En esta gracia santificante radican los ámbitos sobrenaturales, las cualidades permanentes, que hacen que el hombre, con esta gracia santificante, obre con naturalmente en el orden sobrenatural divino. Nosotros, en gracia de Dios, obramos obras. Verdaderamente, frutos de vida eterna, frutos de santidad. Realmente oramos obras meritorias de vida divina. Pedimos en Dios. Esta es la vida cristiana. Los ámbitos radican en el alma informada por la santificante. ¿Cómo nuestro entendimiento y nuestra voluntad y las virtudes naturales, las virtudes intelectuales y morales naturales radican como cualidades nuestras? Tenemos cualidades divinizantes, cualidades que nos pondríamos en la situación, en el modo de ser que permite que operemos divinamente. Pues bien, esta vida divina hace que nosotros, con la gracia santificante, que es efecto de la presencia de la divinidad, podamos amar a Dios con amor que está. Y ahora viene lo misterioso y fascinante de eso. La fe está destinada a cesar, porque se cree lo que no se ve. Y lo que ahora creemos, en el perro y en el mundo, esperamos verlo cara a cara. Cuando tengamos la visión beatífica, la fe cesará. No se tiene que creer lo que se ve. Veremos comparablemente de una forma totalmente teórica. vida, veremos en la luz de Dios mismo. La esperanza está destinada a cesar, para ser sustituida por el gozo de la posesión de Dios en la felicidad. Porque todo lo que ahora esperamos tener, entonces lo tendremos. Entonces no esperaremos, aunque agradeceremos la posesión de Dios ya, gozándonos de la felicidad de Dios. Pero la felicidad, por lo cual vamos a Dios por su misma bondad y posibilidades de amor a Dios por su misma bondad, por la comunicación divina. Sin comunicación de vida no podía haber en el hombre el amor que tenía con Dios, porque se debe de ser, ¿no? Podríamos y adoraríamos un amor que no sabemos mucho que consistiría, ¿no? Que un acto de religión, que no sería un acto de caridad de bondad. Amaríamos un bien divino como venimos, como vamos un bien santo, como rato entrevisto conceptualmente. Vivos ángeles sin la visión beatífica conocerían a Dios en sí mismo, divino. Todo esto que digo es igual que el hombre, porque el ángel sin la revelación sobrenatural no sabría más que el hombre de Dios. Lo sabría de otra manera, pero no más. El conocimiento del ángel es sobrehumano, pero no es divino por naturaleza, es divino por gracia. De hecho, siendo así, está el misterio también, que el hombre sobrenatural, porque propiamente divinizador, porque de participación de la vida divina, solo que manifestará en la visión beatífica, de modo que la fe cesará, la esperanza cesará, pero entonces se poseerá lo que ahora esperamos y se verá lo que ahora queremos. Pero el amor que ya, desde este mundo, en cuanto estamos con una gracia significante en nuestro corazón, tenemos infundido, no por nuestros cuerpos, sino infundido, y que después en la conciencia de los adultos se desarrolla, se despliega en ejercicios, diríamos, conscientes, pero la caridad de abogar que estoy hablando la tiene el niño recién bautizado. Por eso sí muere al cielo, por los medios que tiene. La caridad de Bogán es la misma, el mediador de la bienaventuranza, es la misma en esta tierra que en otra. San Pablo no solo dice que de las tres virtudes, fe, esperanza y caridad, la caridad es la más excelente de todas, sino que dice que la caridad permanece. Mismo pasaje de su obra explica que la caridad es eterna. La caridad nuestra está hecha de la eternidad. El amor teologado, aunque en el cielo es más intenso y más conexo con el gozo de los que han poseído, y más, y allí nos hace felices y aquí no. Porque también allí con el abrazo del bien mismo divino, distinguitivamente. Pero el amor de caridad, aun siendo menos perfecta en su modo, en la intensidad, en la posesión de los objetos, del bien amado, es lo mismo. Tenemos el mismo amor de caridad que eternamente tendremos. No es otra. No hay una caridad para amar a Dios y otra para amar a otros. No hay una caridad para amar a Dios en este mundo y otra para amar en el cielo. La caridad con que amamos a los prójimos es la misma con que amamos a Dios. Y desde Cristo nos amamos porque Dios nos da el poder amar a los prójimos. Desde Dios podemos amar a Dios. No hay más que una virtud que pongamos, que es a Dios y al prójimo como Cristo nos ha amado y con la que abrazaremos eternamente a Dios en el cielo. No hay más. Es eterna. Para Dios, hombre, desciende de Dios a nuestro hombre, nosotros correspondiendo a Dios. misteriosa de San Juan de la Cruz, la cual lo voy a colocar y a prolongar en otras direcciones. San Juan de la Cruz, pensando en sus lectores, ya entonces yo era más preocupado de las obras de apostolado, de la predicación, de la realización, de la visión de las obras, dice que un más pequeño movimiento de puro amor es más útil a la iglesia, porque a la iglesia, que todas las obras condenadas. Más útil, no dice que es mejor, más útil todavía es simplemente para el fruto apostólico, para el bien de la sociedad cristiana, para el bien de los hombres, es más útil un puro movimiento de amor a Dios. De todas las obras hechas directamente en favor de los hombres, en misericordia por la multitud. Pues bien, si la mano de la policía de las obras impulsadas por la vida del consejo apostólico y de la predicación del gobierno de las órdenes religiosas, de la fundación de las órdenes religiosas, pudiese esto. Esta clase de mano de la policía esencial en las autoridades. Explica que puede ser a través de las visiones una carmelita de 24 años y San Francisco Javier, que se trabajó en la India y la China, ¿no? Porque el formato es más útil. Y San Francisco Javier se sentía eso mismo, no hubiese sentido en nuestra vida, ya no hubiese sido un misionero apostólico. Porque impulsa las obras apostólicas, tiene que decir, y San Juan de la Cruz, contemplativo, místico, padre de la iglesia, dijo que era así inmortal, fundador, que no es un hombre más acabado de creer, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, para subrayar y abandonar cosas sobrenaturales, sino de cosas naturales, quiero decir una cosa. Mire usted que sí. Lo que ocurre en el mundo cuando se bautiza un niño, lo que ocurre en el mundo cuando nosotros oímos misa y lo comunicamos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros hacemos un acto virtuoso, un camino portado en la carrera de abogado, por tanto, por promesa divina, por donde Dios. Confiamos al medio de la gracia en nosotros. La difusión de la gracia y el crecimiento de la gracia es mayor efusión del bien divino en el mundo, mayor comunicación del bien divino, mayor manifestación de la gloria de Dios, que es la manifestación de su bondad, y por ella merece Dios más alabanza. Que por toda la creación de las galaxias y de los sistemas planetarios y toda la evolución de la naturaleza y el desarrollo de todas las estrellas y todo. Y toda la percepción admirable de la técnica y la creación artística humana es más digno de ser alabado Dios por lo que hace un niño cuando lo bautizan que porque hayan hecho posible que en el mundo Miguel Ángel pintara los frescos de la Divina Sixtina, o Juan Sebastián Paco pusiese la Pasión de San Mateo, o Juan Sixtina la misa del Papa Marcelo, tal como suena toda la música del mundo, toda la pintura del mundo, toda la arquitectura del mundo, las catedrales góticas, todo eso es menos gloria divina que lo que por la fe sabemos que pasa cuando bautizan un niño. La infusión de la gracia de mi sangre, el aumento de la gracia de mi sangre. diríamos, un hijo como si exagerase. Y me quedo corto. Sé que me quedo corto. Pero yo mismo he sorprendido el pensar, ¿tienes que decir esto? Porque si no, siempre estamos en la inconsciencia. No, santo, solo es divino. Y Dios es infinitamente más perfecto que todos. Y es todo lo que hay en el mundo natural y artístico. Todo es bueno. Y la creación artística y la técnica, pues eso son imágenes de Dios, ¿no? Que Dios quiere que se integren a su servicio y le den bueno. Pero además de dar al hombre el lenguaje y la imaginación para poder crear edificios y poemas y músicas y todo eso, le ha dado el ser de Dios. Esto es más importante que todo lo que ha comunicado por la misma naturaleza. Y más ha ordenado por la misma naturaleza a esto. Y por tanto, porque lo ha ordenado todo esto, tenemos que hacer ahora una reflexión, porque también en estas cosas había gestos graves. Digo, y es así, que Dios, que ha creado el mundo para la felicidad de los seres personales, de modo que solo la felicidad personal es por sí misma intentar en el universo, y las otras cosas no hacen a ella, lo cual no quiere decir que Dios, en su omnipotencia, no pudiese crear las cosas materiales que una vez creadas tuviese obligación de crear a las personas. Eso no quiere decir que creó las cosas para las personas, que creó todas las leyes, las normas y los reglamentos y todo para el hombre, para el hombre. No para el hombre, al cual directamente no le sirve. Para el hombre, están en las escrituras. Yo he creado para el hombre el universo mundial. Y el hombre ya, con el designio realizado en la creación, en la primera vez, de darle la participación de su vida divina. Y después permitió la caída. Cuando la liturgia dice, oh Dios, que la dignidad de la sustancia humana la constituiste admirablemente, y más admirablemente la reformaste, de la humana sustancia limitada, mira vida, donde viste de la ley, lo reformaste, no habla directamente de la dignidad. Ahora, ¿cómo la constituyó? ¿Cómo constituyó Dios la divinidad de la sustancia humana? Lo hizo, hizo los hombres, hijos de Dios. Y esto es lo que más admirablemente restableció por Cristo. Pero el demonio se engaña en el resto de la iglesia, que dijo cuando algunos han dicho Dios no podía crear seres personales sin destinarlos de hecho a la felicidad divina de la misión de Trinidad. En cuyo caso, comenzando a hablar de la ejecución del bien divino, se le convierte en una exigencia de naturaleza y no hay Dios que crea por toda la realidad posible. O comunicar el bien de la naturaleza. La ha hecho apta para recibir el don divino. Incluso la ha creado para darse. Pero no porque en la criatura haya una exigencia proporcionada de la participación de lo divino. Porque es cierto que la sublimación y exaltación de la naturaleza humana a la participación de la naturaleza divina era algo debido a la integridad de la primera creación. Y por lo mismo no debe llamarse sobrenatural, sino natural. Esto es una proposición condenada como herética y que es básico por su equilibrio. Decir que Dios no puede crear seres intelectuales sin ordenarles y llamarles a la misión beatífica es per sviluppare il concetto e che morte è soprannaturale è totalmente gratuito. È proporzionato indebito a tutta la aspirazione di efficienza e qualsiasi naturalezza creata umana o arterica. Da qui che la teologia cattolica progresso con polemica contro los errores, las definiciones y condenaciones del magisterio de Antua hayan elaborado muy legítimamente el concepto de lo que hubiera sido la pura naturaleza humana concebida sin la gracia de mi sangre. Y sería una gran ilusión del divino. Seríamos sin imágenes de Dios, seríamos seres personales, tendríamos dignidad personal, tendríamos un niño aprendido en crecimiento. Capacidad científica, de lenguaje, sociedad, de política, de historia, cultura, arte. Pero no seríamos hijos de Dios, seríamos criaturas de Dios. Seríamos pueblo de pertenecido impronto y apóstico. Dios sería nuestro Señor. Nosotros tendríamos con él una relación solo religiosa y ahora la tenemos amistosa. Implantados, insertados en su propia vida, vamos a entrar en el otro Señor, en la libertad, y le amamos aquí, por el mismo nombre, como diciendo. Pero el don sobrenatural es verdadera y propiamente sobrenatural. Está por encima de la escritura. Y es preciso que reconozcamos que Dios hubiese podido crear un ser relacional sin ordenarles. Destinarles a la visión beatífica y a la comunión de libertad. Condenado como herejía y recordado por Dios no manifestes contra la resurrección del error. En el fondo, profundamente naturalista, paganista, que resurgía en una teología moderna, como entonces, y ya quedaba bastante instalado. Aquí voy a concluir ese tema con una observación que tiene que ver con cosas ya dichas, la postura de los pecados, pero que será importante tenerlas en cuenta para las fases sucesivas, las próximas que ustedes. Dice un día que según Santo Tomás, el misterio del pecado angélico, misterio que conviene mucho reflexionar, que pensar que los ángeles pecaron más realmente que por otros. Pecaron más realmente que por otros. Y como tenemos apetitos sensibles, y los ángeles no son robustos, ni orgullosos. Y tengo tanto talento que es impensable que un ángel tenga vanidad. Entonces dijeron, pues si no quieren quedar sin ganar algo, no interesa. Solo queremos lo que nos merezca, lo que esté a nuestro nivel. Es como si alguien hubiese dicho lo que dice el poeta catalán: yo soy hombre y mi medida para todo cuanto yo pueda querer esperar es humana. Si un ángel hubiese dicho, porque soy un ángel, toda la medida para todo lo que yo pueda querer que esperar es mi jefe, pues sería satán. Yo tan partido que tú, es un disparate impresionante. Nos ponemos así, cosas como que tienen poco talento, pero son marcadores de los ciudadanos, lo que es por no traer a San Francisco. Y si lo tomaba siempre con la ventería, es una tendencia muy grande. Indica la superficialidad de que se recorre de un modernismo del tiempo. Lo cierto es que no porque quiso las cosas de una manera suya. Y la divinización de este día. Un gran estudio de otro. ¿Por qué me dice el Tomás? Habiendo conocido esta vocación divina, la visión de Dios para acá, le pareció tan grande que la deseó. La deseó, no la rechazó porque no la podía tener, la deseó. Y lo que no aceptó es que no lo tuviese que tener por justicia, que no tuviese que dar por gracia. Esto es tan excelente que lo quiere, pero quiero que me sea debido. Entonces, como que debido no le era, es tan estructural, nunca es debido. Donde le haces que un peso gratuito. Pues se quedó sin ello. Porque lo quiso tener. Pero por su parte. Esto tan más una teológica. Admirable reflexión. Que se mete en una psicología de una soberbia pura, puramente espiritual. Y que evidentemente, porque por ejemplo, eso no tenemos experiencia. Pero lo que hacemos dice, porque son envidiosos, que quieren que el hombre sea envidioso, que el hombre tenga desconfianza del Dios divino, que le revela contra Dios en nombre de que Dios no le quiere dar. Se anticipa a Dios y quiere limitarte y que ya le demonizando y le dice Dios no quiere que seas como él. Y el demonio le dice porque le dieron nuestras idolatrías. Dios es celoso, Dios es la majestad, Dios es ajeno, envidioso de que los hombres sufren y puede prometer. Dios es el penado de que los hombres no tuvieran que pero si ya se estrenan. Dios, porque Dios no está en el fuego. Pues todo eso, también evidentemente, los dioses de las naciones son demonios, dice la Biblia, porque no es. Desde el mismo Satanás que sucedió a Eva y Adán, porque le sucedió, pues le sucedió a los ciegos, sucedió a los trágicos griegos, cuentas por posición con la cancha. Porque en esta cosa que no se dice sino una contaminación de la natural. Porque hasta Aristóteles, para defender contra los escépticos y los empiristas, el deseo del hombre de la sabiduría metafísica, siendo así que es como quien dice sobre un ala, porque es muy difícil, la misma filosofía sobre un ala, no es el sentido divinizante, es un sentido de que sobrepasa la comunidad de las fuerzas humanas. Dice que es muy propio del hombre aspirar a las cosas que son deseables, aunque le parezcan difíciles de alcanzar, porque es más cristiano, es otra historia. Más abierto. A tener cosas que te exceden, que no las puedes tener. Si te vas a Dios, pues gracias. Bien, pues entonces pensemos esto. Ahora bien, lo admirable es que cuando Santo Tomás con estas hipótesis, la segunda que pone, el ángel deseó la visión beatífica y rechazó tenerla por don y no por exigencia. Eso que no es decir, no debe ser llamado sobrenatural. creación de Dios que realmente creaste con dirigios, el prodigio de la constitución, la dignidad de la sustancia humana. El cuerpo y sangre de Eucaristía. Santísima Trinidad también se habla en la Escritura que y mucho. De allí no quiere decir nada lo que quiere decir en nuestra fe. Porque si no pasado de esta lista de estricto racionalismo que se ve tan absoluto, está todo convertido en pensamiento, en despliegue. Entonces, todo lo que nosotros, todo aquello que nosotros creemos y que creemos que lo concebimos imperfectamente y que nunca, los conceptos analógicos en que se pone más distancia infinita entre Dios y el universo creado, porque se nos lanza que todo lo que hay es entonces participación de Dios, pues nos llega abajo. Entonces, estamos en un pantalón estático, dinámico, metrónico, metrónico, etc. Lo mismo será con el Estado, la política, lo que se puede llamar explícitamente, lo que sea. Y ahí tenemos esta cosa que es característica de nuestro tiempo, que va a compás de la secularización, de la vida social y de la radicalización del liberalismo y del laicismo. Estamos inmersos junto con una continua predicación moral que se va viendo que es otro lado. Estamos inmersos en un lenguaje, diríamos entre comillas, religioso y continuo. A medida que el mundo se secualiza, entre las palabras sagradas, para todo, hasta para el lenguaje. ¿Cuánto tiempo hace ustedes que no han hablado de la divina providencia? En serio. ¿No tienen más que escuchar locutores entusiastas por el mundo de fútbol? Más de 30 segundos, supongo que hay pasar en todas partes, en Italia y en la oficina. Con alguna parada de un portero del propio partido. Providencial parada de su distrito. Por favor, que se está empezando. No cae nunca en nuestra cabeza. Yo nunca he dicho providencialmente me quedé cabo. Y esto me dijo. Porque yo me decido, porque lo más que no lo sé, yo sé que lo hubiera querido. Pero no sé, hay otras cosas que decir, no sé. Claro, providencial, la palabra providencial. Esto se dice continuamente. Es simplemente como un ejemplo trivial. Pero lo digo con intención, porque esto es un ejemplo trivial, tonto, de otras muchas cosas. Si un buen lenguaje mesiánico, de advenimiento del reino de la justicia y del mundo. Se emplea esto desde los discursos de la Segunda Guerra Mundial. Hablaba así Hitler y hablaba así Rusia, cada uno de los cuatro. ¿Verdad? Y los años tiempo. La violencia de la gente es continuada, tanto como los conductores generales del grupo ahora. Y la violencia de la gente, los demócratas americanos, los conservadores y los laboristas ingleses y toda la política de los criados. Y hablaba bien. Y no se entendería nada de la política contemporánea y su tremendo poder para suplantar la religión en el pueblo. El mundo se ha cristianizado por los mesianismos políticos, principalmente, dando contenido a la educación laica del Estado. Pero el contenido a su vez, la educación desde la Ilustración ha venido a traer al mundo un mensaje de voces. Dijo que no había las escuelas públicas que las estatales, porque públicas no eran las escuelas religiosas de la sangre y de las escuelas antes que el Estado no pudiera fundar escuelas. Pero cuando el Estado educado quiso descristianizar el mundo, se inventó la ilustración, se inventó la sociedad ilustrada, el imperialismo, se inventó las escuelas estatales. Las escuelas estatales son como la administración, un maestro de sacramento de la secularización del mundo. va a empezar a ver, va a empezar a introducir, y va a empezar filosóficamente entre los propias bases, la trascendencia de Dios y la posibilidad de la fe, de un mal, así lo que el mundo, ¿qué? Ha reproducido en realidad lo que San Antonio ha llamado pecado satánico. En la versión, precisamente, que teológicamente se expresó en primer barrio, con la naturaleza y el servicio, la civilización, que no es por tanto sobrenatural, sino natural, no es divina, sino humana, no hay dos precios. Bien, tendría que tener luego de la naturaleza mística y de la sacrificación del último día de la acción de la gracia interesante, fe, la humanidad, que le había dado.